mi salsa, no. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Seguimos amando, no dejamos.

cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar. Y esta noche nos vamos a encorrechar. ¿Quién ha bebido el con Nereida? ¿Quién ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar? Que ahora juntos podemos cantar. Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Diez de la mañana, 35 minutos. En estos días estoy hablando con un amigo y me decía, hermano, fui a X supermercado y de verdad que está caro, ¿eh? El índice de precios del consumo IPC aumentó el 0.2% en julio en relación al mes anterior y elevó 0.4 su tasa interanual hasta un 2.3, debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes y también el encarecimiento de los alimentos, que escalaron 0.5 hasta el 10.8% por el dato definitivo de julio publicado por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación retoma los ascensos y pone fin a 2 meses consecutivos de caída que llevaban al IPC en julio al 1.9, su menor nivel desde marzo del 2021. Es que al subir la gasolina sube todo, menos en Colombia. En Colombia están contentos porque van a pagar a 16 mil pesos el galón, cuando hace un año estaba en 9 mil. Están felices, están viendo sabroso. Yo esa parte no la entiendo, pero bueno, habrá que preguntar cómo se vive sabroso si todo al subir. Es una cosa, digamos que es una conexión directa. Sube la gasolina y sube todo. Y aquí estamos reflejando el 10%, pues ha subido, y especialmente los alimentos y la gasolina, pues han disparado que el IPC se vaya por fuera del ritmo que traía. 10 de la mañana, 37 minutos. Vamos a tener que preguntar al ministro de Economía de Colombia y a los colombianos que habitan ahorita el territorio que nos digan cómo, si aquí sube la gasolina, sube todo. Allá sube la gasolina, pero la gente está feliz. 10 de la mañana, 37 minutos. Ya vengo porque hay aviso amarillo a esta hora, pero para el sur de Álava. Esto se lo voy a contar en un ratico aquí en el café de la mañana. Mientras tanto, no se preocupe, deleítese con la buena música. Pero primero voy a colocar aquí a Peto que me ponga otro de humor ahí. A ver con qué sale esta vez. A ver, hágale pues. Sirva para algo, como decía mi mamá, sirva para algo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Perro era tan tonto, pero tan tonto, que se llamaba Hueso. Y un día se comió solito. Levántate con el café. El café. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta, para que tu boca y la mía se encuentren también. No me aguanto, tú me tienes la presión alta. Y

Una morena latina tan fina cuando ella será gana. Su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque. Nena. Una morena latina tan fina cuando ella será gana. Su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 11 de agosto de 1959 nació Gustavo Cerati. Inspirado por bandas británicas como The Beatles, The Police, Cerati se involucró en diversas agrupaciones antes de fundar Soda Stereo en 1982. A lo largo de su carrera, la madurez de su estilo musical se reflejó en álbumes como Signos de 1986 y Canción Animal de 1990. Además de su trabajo con Soda Stereo, incursionó en la música electrónica con álbumes como Colores Santos de 1992 y Amor Amarillo de 1993 en colaboración con Daniel Melero. Después de su separación de la banda, Cerati continuó su carrera en solitario con discos como Bocanada de 1999 y Siempre Soy del 2002, explorando géneros más electrónicos. Su regreso al rock se destacó con el álbum Ahí Vamos de 2006, que incluyó éxitos como Crimen y La Excepción. En 2007 se reunió con Soda Stereo para una exitosa gira de reunión. Sin embargo, en 2010 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma hasta su fallecimiento en 2014. Cerati también se destacó como colaborador y sesionista en la música, trabajando con artistas como Caifanes, Babasónicos, Charly García, Shakira y otros más. A lo largo de su carrera, vendió millones de discos y ganó varios premios, incluyendo Grammy Latino y MTV. Su legado perdura y en el 2012, la revista Rolling Stone lo nombró uno de los mejores guitarristas del rock argentino. Recordemos la música de Gustavo Cerati. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Levántate con el café. El café. We'll be right back.